Y en las últimas horas se conoció que distintos sectores de la vida política, cultural, social de nuestro país le presentaron una carta a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ante su llegada a nuestro país, criticando este acuerdo que ha firmado el gobierno con ese organismo y también, entre otras cosas, poniendo en duda la continuidad de este acuerdo en caso de que haya un cambio de gobierno en el año 2019. Entre tantos representantes que han firmado esta carta está Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, también diputado nacional. Hola Hugo, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco. ¿Qué tal? Buen día, Pepe. Buen día, Hugo. Gracias por atendernos. ¿Cuál es el sentido de esta presentación que se ha hecho ante la visita de Lagarde? El sentido es dar una señal muy fuerte y muy clara respecto de que un acuerdo que compromete y condiciona las políticas de un futuro gobierno después del 2019 no puede ser aceptado como una imposición. De hecho, ha sido una medida unilateral del gobierno, tomada de manera inconsulta, en un momento en el que entraron en pánico cuando la corrida cambiaria se lo llevaba por delante, y que pretende condicionar las políticas de ajuste, generando más desocupación, más desigualdad, menos equidad en la distribución de la riqueza y sobre todo postrando a la Argentina, porque nos convierte en un país casi dedicado solamente a retraer recursos para pagar deuda externa e intereses, liquidando la pequeña y mediana empresa. Entonces, semejante paquete que destruye el tejido social porque pretende una ecuación macroeconómica a costa de destruir cualquier proyecto de desarrollo social, no puede ser aceptada como una imposición. Y es lo que se le dice a Lagarde con la firma, como vos decías, de un espectro muy amplio en el que la señal es inobjetable, es clara. No hay apoyo de los sectores mayoritarios de la oposición, del sindicalismo, de los movimientos sociales, a una política que condena a la Argentina a la postración y, sobre todo, que compromete a futuros gobiernos. Hugo, justamente una de las cosas es que se dice casi al final de la carta que, se pone en duda la continuidad de este acuerdo si hay un cambio de gobierno por todos estos efectos que vos enumerabas. ¿Es posible que el acuerdo deje de cumplirse si en 2019 hay otro, un presidente, una presidenta de otro signo político? Es lo que hace el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional va liberando tramos de los recursos que están supuestamente acordados en función del cumplimiento del acuerdo. Es decir, que el propio Fondo Monetario toma ese recaudo. Te doy si cumplís. Se supone que si no se cumple y hay un gobierno que establece otras prioridades, habrá que discutir nuevamente el acuerdo, su continuidad o no y su contenido. Esto es lo que se plantea. No se va a aceptar una imposición porque sería como delegar nuestro gobierno en manos de una especie de gobierno que tendría sede en Bruselas, en Alemania, en cualquier país de Europa y no en la Argentina. Hugo, ¿esperan algún tipo de manifestación de Lagarde, de alguien del Fondo Monetario con respecto a esta carta? Y Lagarde había dicho, no sé si ustedes vieron las declaraciones, hace ya casi un mes, que esperaba una clara señal de los sectores de la oposición para que el Fondo Monetario tuviera certidumbre de que hasta dónde estaban dispuestos los argentinos aceptar los condicionamientos y las penurias que de alguna manera implica este acuerdo. Bueno, la señal es de rechazo y en ese sentido me parece que se va a llevar con la carta, además, la certeza de que en la oposición, en los sindicatos, en los movimientos sociales, en los sectores de la cultura, en los sectores de la ciencia, en los organismos de derechos humanos y muchos otros que firman la carta, el rechazo es mayoritario. Hugo, gracias por el contacto. Hasta luego, buen día. Hablamos con Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, también diputado nacional, con respecto a esta carta a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que firman representantes de distintos sectores de la vida sindical, política, cultural, económica de nuestro país, organismos de derechos humanos, representantes de todas las centrales de trabajadores, de distintos partidos políticos, incluido, por ejemplo, el Frente Renovador, con varios de sus diputados, y también numerosos artistas, personalidades de los derechos humanos, entre otros.